política. Si hay abusos de las fuerzas de seguridad, estaremos del lado de las víctimas. Así lo aseguró el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien se refirió de esta manera al caso de Facundo Astudillo Castro. Si evidentemente hubo excesos, que esos excesos se paguen. Nosotros no vamos a recibir a nadie que haya disparado por la espalda a premiarlo en la casa de gobierno. Eso no es nuestro gobierno. Eso fue el gobierno anterior. Nosotros no vamos a trabajar en esa línea. Nosotros tenemos un férreo compromiso con los derechos humanos y así va a seguir siendo. Si evidentemente o si surgen evidencias de que hay abusos de parte de las fuerzas, bueno, nosotros seremos parte de quienes estemos al lado de esas víctimas para castigar a aquellos que se hayan excedido. El Senado aprobó la validez del decreto sobre las tecnologías de la información. El decreto fue respaldado por el bloque del Frente de Todos y sus aliados, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio votó en contra, así como los representantes del interbloque parlamentario federal. El DNU, firmado por el presidente Alberto Fernández, establece que los llamados servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el acceso a las redes de telecomunicaciones son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. A partir de su aprobación en el Senado, el instrumento quedará vigente, ya que la legislación establece que los DNU deben ser rechazados por ambas cámaras del Congreso para concretar su eventual derogación. Fútbol. Messi reflexiona a quedarse un año más en Barcelona. Mientras tanto, en medio de diversas especulaciones, diferentes fuentes apuntan a que en algún momento Messi salga a hablar públicamente para explicar su posición. El futuro del crack sigue en el aire mientras el astro argentino reflexiona sobre los pasos a seguir y valora la posibilidad de quedarse un año más en el Barcelona después de que el presidente del club catalán se mostrara inflexible respecto a dejarlo marchar, lo que complica su desembarco en otro equipo de élite. Son horas claves para Messi y cada mínimo gesto o movimiento puede ser decisivo para el desenlace final de la historia que mantiene en vilo al fútbol mundial. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegí. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Buen viernes, 8 y 3 minutos, arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con Agenda Propia. Está Manu Rivas, como cada mañana, en la puesta en el aire. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo desde la cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada por sus trabajadores. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadenas llevabas y en un mercado sobre los bueyes vos me comprás. arrancamos la mañana con una temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires y con Urbano de 9 grados 9, una máxima de 17. Y arrancamos con los titulares. Página 12 publica hoy la terapia intensiva en terapia intensiva. En diálogo con Página 12, los médicos intensivistas plantean el riesgo de un colapso. Aseguran que si los contagios siguen creciendo, en poco tiempo Argentina vivirá las escenas que se vieron en España o en Italia. Resaltan que el problema no son los equipos, sino el agotamiento del personal médico capacitado, la situación en el interior y las diferencias con el gobierno porteño. Otro título hoy de Página 12, el Senado de la Nación ratificó el DNU sobre las telecomunicaciones, que declara como servicios públicos esenciales a la telefonía móvil, internet y a la TV paga. Vamos ahora con la tapa de Clarín, que publica como tema del día: por la crisis de inseguridad, envían a 4.000 gendarmes al conurbano bonaerense. El presidente Alberto Fernández anunciará hoy un plan para combatir la inseguridad creciente en la provincia de Buenos Aires. Enviará a 4.000 agentes federales, en su mayoría gendarmes, al conurbano bonaerense y sumará la creación de un fondo extraordinario de 12.000 millones de pesos para la inversión en infraestructura y equipamiento. Con este plan busca fortalecer al gobernador Kicillof. La seguridad es la principal preocupación en las encuestas, afirma el diario Clarín. Y La Nación publica hoy, 4 de septiembre, giro del gobierno, considera ilegales las tomas y busca contener a sus intendentes. Tanto Axel Kicillof como la ministra Frederick endurecieron el discurso después de la queja surgida desde el propio oficialismo. Anuncian más seguridad en el conurbano. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y siete minutos. Muy buen día, Manu Rivas. ¿Cómo anda, cumpa? Muy buen día, Lucas Molinari. Todo tranqui. Contento que sea viernes. ¿Vos? Así es, ¿eh? Qué lindo que es el viernes. Sí, cada vez viene más rápido. Yo no sé si debe ser la experiencia de uno, ¿no? Subjetiva, sí. Pero el viernes ya parece que fuera miércoles, según mi vivencia, ¿no? Como si hubieran pasado menos días de la semana. Sin embargo, viernes nuevamente, Lucas. Increíble. Cierto, ¿eh? Hay semanas y semanas, así que bueno. Esta fue una semana, son todas intensas, ¿no? Hay que decir. Venimos esta pandemia. Palo y palo, sí. No, venimos. Y pre-pandemia, digo, también, macrismo, ¿no? Pandemia, venimos cosechando. Tachame la doble, ¿no? Tachame la doble. Qué linda que era, general. Bien, bueno, en el día de hoy, a las 12 del mediodía, estoy viendo la agenda presidencial. Alberto va a estar anunciando la puesta en marcha del programa Fortalecimiento de Seguridad para el AMBA, junto a 24 intendentes de los municipios del área metropolitana. Bueno, acá se habla de una inversión de 10.000 millones de pesos. Clarín dice 12.000. Bueno, hay que ver el anuncio. Esto va a ser desde la Quinta de Olivos. Bueno, Manu, otros títulos. Para seguir repasando. También en la etapa de La Nación. Suben los contagios y analizan reforzar la cuarentena. Coronavirus. El presidente teme un colapso del sistema sanitario. Uh-huh. También aparece hoy en la tapa de La Nación Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Si hubiésemos sido más duros en Ezeiza, retrasábamos los contagios, dijo Goyán. Bueno, esto es un tema que se ha debatido meses atrás, ¿no? Recuerdo a Alicia Castro decir que no estaba de acuerdo con los vuelos de repatriación. ¿Te acordás de que generó mucho debate porque decían hay que traer a la gente, hay que traer a la gente? Y hay quienes decían, no, pará, que hagan la cuarentena afuera, ver cómo se garantiza eso, porque si vienen traen el virus. Claro. Pero bueno, no fue muy protagónico ese planteo porque la mayoría de los medios de comunicación hacían campaña porque el gobierno se tenía que hacer cargo de todo. Sí, sí, sí. El Estado se tenía que hacer cargo de todo y de los vuelos de repatriación. Un poco más, parecía que el Estado los había mandado allá y abandonado, ¿no? Los había tirado por otro país. Claro, claro, claro. Me acuerdo. Como si, bueno, el gobierno tiene la culpa de la pandemia y todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no sé si tiene sentido ahora discutir eso. La Nación por en tapa, dolorosa despedida de Facundo en su pueblo. Bueno, muestra la despedida de Facundo Astudillo Castro en el día de ayer, en Pedro Luro, ahí cerca de Bahía Blanca. Hay materiales de una radio comunitaria, todavía no la pudimos ver bien, pero bueno, viniendo de gente compañera, vamos a estar comentando y promocionando, seguramente después del programa. Tiene que ver con FM de la Calle. FM de la Calle es una de las radios de allí de Bahía Blanca, Manu. Bien. Bien, otros títulos, a ver. No autorizan a la ciudad a que los bares usen las terrazas. Se escandaliza Clarín, es la foto de tapa de Clarín. Entre tantos temas que hay en Argentina, es el que elige este diario. El gobierno nacional acotó la apertura que había decidido la ciudad. No permitirá mesas en patios interiores y terrazas y solo autoriza las que están en las veredas. El veto sorprendió a los dueños que ya tomaban reservas para estos días. Bueno, los contrastes, ¿no? El veto, mirá vos. Parece que le dijeran a Alberto, ¿no? Sí. El veto. Alberto sorprendió. Bueno, el tema de tomas de tierras, hoy vamos a estar hablando de eso. También otro título, Parrilli. Parrilli, hablamos del senador. Uh-huh. Oscar, internet. Yo sabía que me ibas a decir eso. No me llegaron los diarios, Cristina, pero están en internet, Oscar. Aparte el chabón dirigía la AFI, ¿viste? Claro. Parrilli mandó al embajador de Estados Unidos a que se calle la boca. Se escandaliza la nación. ¿Cómo le van a hablar así al embajador norteamericano? Nuestro amigo, diría, ¿no, Manieto? El senador kirchnerista volvió a generar una polémica. Criticó con dureza al diplomático estadounidense por haber dicho en un Zoom que la reforma judicial debía dar lugar a un sistema transparente y acusó al gobierno de Donald Trump de tener una política racista. Se zarpó, la verdad que... Se fue. Se fue al pasto. ¿Cómo se le ocurrió? Tranqui, claro. Criticar al embajador, ¿no? Ahora, lo que falta es que critiquen también a Mark Kent. Claro. El progre británico. Sí, el amigo de Donda. Bien, bueno. Por ahí va, ¿eh? Murió de coronavirus una profesora de la UADE mientras daba clase por Zoom. Paola Simone, 47 años y era politóloga. Qué fuerte, ¿eh? Uh-huh. No, a ver, se viene un documental el domingo, vamos a comentar, que tiene que ver con destacar todo esto. Yo ayer estuve viendo un poco de tele, por ejemplo, haciendo zapping Viviana Canosa. Uy, sí, qué personajes bizarros que tiene la TV argentina. Entonces me parece que hay una disputa ahí comunicacional, de generar productos, de tratar que las redes sociales giren. Por ejemplo, las palabras de los médicos, ¿no? Hoy lo que es tapa de Página 12, que vamos a retomarlo con Jorge Rashid, que lo hemos charlado con él en la semana, que es el colapso sanitario. Entonces me parece que hay que... es cierto que estamos remando, que estamos, ¿no?, como David y Goliat. ¿No? Tenemos una piedra y ellos tienen los tanques mediáticos. Pero bueno, las piedras sirven. Sirven, ¿no? Como el gaucho Rivero. Aquel agosto del 33. Bueno, Manuel Rivas. Más que piedra, facones. Facones, sí, pero había también piedra. Sí, y la Malvina. Piedra siempre es una compañera, ¿no? En momentos de resistencia. De violencia. De resistencia. De resistencia, a mí me gustó más.